Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Relatos del Más Allá. Les habla Estivo Caranda. Vamos el día de hoy a hablar y platicar de esas cosas extrañas que pasan. Esas cosas que no tenemos ni siquiera idea de lo que es. Y hoy me acompaña alguien que conoce mucho de estas cosas que le han pasado. Se trata del señor Yazzy. Yazzy, how are you, man? Hey, ¿cómo estamos? Aquí, mi verdadero papá. Nombre es José Manuel Pérez, pero los muchachos o las amistades acostumbran llamarme Yazzy, como ellos quisieran decirme, más o menos, pero que se me ha quedado el nombre, y por más que he tratado de decir, mire, mi nombre es José Manuel, ellos siguen con Yazzy. Pues estamos a su servicio. Yazzy habla más inglés que español, pero tiene un español muy bueno, así que usted puede escribirle a él si usted prefiere. Dice, ah, yo quiero platicar un poquito con Yazzy. Puede usted escribirle directamente a él. Ok, Yazzy, vamos a comenzar entonces con el programa hablando acerca de esas cosas extrañas que pasan. ¿Qué es eso que usted vio por allí? Esa cosa blanca. ¿O qué fue esa paz espiritual que usted vio aquello? ¿Sintió aquello blanco? ¿Usted oró hacia el Señor? ¿O usted habló y alguien le habló acerca de ese poder espiritual inmenso para las personas que nos escuchan que no son cristianas y le dijeron, mira, yo conozco a alguien que me ayudó. Ese alguien es el Señor Jesús. Y de repente sientes una luz inmensa que llega a la habitación o sientes una paz espiritual o ves o escuchas algo. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de cosas extrañas. Cuando usted estuvo en el mundo o usted que está recién cristiano, o si no es cristiano, aquí vamos a hablar acerca de las cosas extrañas, esas cosas que no tenemos explicación, pero hoy día el famoso Yazzy va a conseguir la explicación. Y si no lo tiene, la va a inventar. No, mentira. Él va a hablar de la explicación. Yazzy, cuénteme usted qué le ha pasado, papá. Bueno, no soy famoso, pero me conocen varias personas. En el camino del Evangelio, el Evangelio es una cosa que es maravillosa, porque Jesús lo que vino es a despertar. Y te puedes Jesús te ayuda a alinearte con el de arriba. ¿Qué? ¿Me acerco? ¿Cómo? Sí, acércate al micrófono. Me acerco, ok. Hello. Y ahora. Ya se estaba hablándole como a un metro del micrófono. A ver, sigue hablando. Entonces. Bueno, yo tuve un encuentro con Jesús. Me encontraba leyendo la Biblia, estaba más o menos buscando dirección y buscando si esa palabra que estoy leyendo, cómo es que es vida, y tratando de entender. Tú estabas, obviamente, tú hacías las mismas maldades de siempre, las mismas cosas regulares, normales, pero en ese momento que tuviste en el encuentro, recuerda que hay personas que no conocen nada de cristianismo. Nada, y están escuchando el programa. Ok. El encuentro, el primer encuentro que tuve fue con una voz que me dijo, ¿por qué peleas contra mí? En Uy, eso, parecido a lo que sale en la Biblia, ¿eh? En ese momento, lo que yo estaba haciendo era escribiendo mal sobre una persona. Y lo que yo estaba escribiendo en una carta era porque la persona, digo yo, bajo mi punto de vista, como uno dice, cada cual tiene su punto de vista de manejar las cosas, pues yo veía que esta persona que era consejero mío no estaba a mi favor. Yo lo miraba así, de mi punto de vista, como las cosas no me estaban funcionando como yo quería. Ajá. Pues para mí eso no era a mi favor. ¿Y quién era esa persona, Yazzy? Esta persona era un consejero. ¿Un consejero cristiano? Es un consejero cristiano, no puedo decir era porque es creyente, okay, de Jesús, sí. O sea que es un consejero cristiano. Oh, y okay. Sucede que esta persona estaba haciendo su trabajo, sí, según él está supuesto ser su trabajo, sí, sin ningún favoritismo, uh-huh, ni nada especial. Pero al yo decir que él era cristiano, yo ver, porque me decían que él era cristiano, de mi punto de vista lo miraba de que él tiene que estar a favor mío porque él es cristiano. Ese era mi punto de vista. Y a no hacer las cosas como yo quiero, pues por lo tanto, I'm going to write him up. Lo voy a escribir en contra de él a los jefes de él, y así le causa una persecución o que lo investiguen a él porque no está haciendo su deber bajo mi propia manera de ver las cosas, ¿ves? Sucede que yo le empecé a escribirle a él a unas personas ahí que se llama Special Investigations, que ellos son los que investigan las personas, esos consejeros que están supuestos a hacer su trabajo. Y lo que yo estaba haciendo era que yo me encontraba en la cárcel federal, y cuando a mí me metieron en el hueco, que no me querían decir porque yo estaba bajo investigaciones, y yo luchando con ellos, que decía, ¿por qué me sacan del campamento? ¿Por qué me metieron en el hueco? ¿Para qué me meten en el hueco a mí? Y yo estaba luchando contra eso. Hay un consejero que te asignan, y ese consejero venía a visitarme una vez a la semana. O sea, tú estabas preso en ese momento. Yo estaba preso, federal. Okay. Y preso en federal, que estamos hablando de cosas mayores, o sea, gente fuerte. Y en ese momento que tú estabas preso, resulta que te portaste mal, o supuestamente. Entonces el hueco es para los que se portan mal. Los castigan llevándolos al hueco, ¿no? El hueco es un sitio que lo usan para dos cosas. Para la gente que necesitan protective custody. Ah, okay. Que tienen problemas con otras personas. O gente que han hecho maldades o cosas en el compound. O un mafioso grande. O según ellos quieran seleccionar a la persona, que esa persona tiene que estar metida en cuatro paredes cerradas 24 horas. Oye, eso es como una cárcel dentro de la cárcel. Exacto. Si estás haciendo cosas de travesuras allá adentro, uh-huh, o estás pasando cosas ilegales, te meten, todo es para el hueco. Ellos resuelven todo to the hole, to the shoe. To the hole. Ya. Uh-huh. Entonces yo tenía una paella y dice, pero ¿qué rayo hice yo? ¿Para qué me metieron en el hueco? Yo estoy en population, estoy con todo el mundo, estoy diciéndolo. Pa, de repente, para el hueco. Entonces empiezo a estar ahí una semana, dos semanas, tres semanas. Y empieza a pasar el primer mes. El segundo mes ya empiezo a estar rabioso. Empiezo a decirle al consejero: el consejero te viene a ver una vez a la semana. Y ajá, te mira y lo pregunta. Y yo digo que es la pregunta mágica, porque ellos dicen: How you doing? Y tan pronto tú le dices: I'm alright, que tú estás bien. Pues that's le estás fine, diciendo que estás bien. Exacto. Pues ellos siguen. Exacto. Porque esa es la contestación que ellos están programados. O de una forma o la otra, ellos lo que esperan es escuchar que tú digas, you're right. Ya ellos no tienen que estar escuchándote o buscando otro, o cualquier cosa que sea. Sí, exacto. Si tú le dices, no, I'm not okay, entonces ellos buscan la solución. Ahí ellos paran a escucharte, uh-huh, a buscar por qué you're not okay. Pero exacto, yo no sabía eso, que a veces que él venía, aún uno molesto, que tú le contestas, I'm all right. Yeah. Es lo peor que puedes hacer, porque ellos están buscando que tú le digas eso. Because you are okay. Exacto. Entonces los mexicanos me dijeron, oye, boricua, boricua, me llamaban los mexicanos, me decían, no le digas eso, tienes que decirle que estás molesto, que estás buscando por qué te tienen investigación. Ahí pude entender. Y de repente, cuando él venía después de los dos meses, yo le decía, I'm not alright, y yo quiero entender por qué yo estoy aquí. Y entonces ella ahí me prestaba un poco más atención, pero me decía que yo under investigation, y no me daba razón, y me decía que yo podía estar bajo investigation fácilmente sin ellos darme una contestación 2 años. My goodness. Así my es el special housing unit, lo que le dicen el hueco. El hueco. Puedes estar 2 años sin ellos decirte por qué razón ellos te tienen ahí. Y después de los 2 años, pues, cada 90 días te lo renuevan. Every 90 days. Y no te renuevan el investigation. Y solo por investigación, o sea, no es porque nada más de investigación, y puedes estar guardadito ahí durante un periodo de 2 años. Sin darte explicaciones. Sin darte explicaciones. Qué impresionante. Entonces, hay un alto rango que se llama Special Investigation, porque sí, ellos, yo empecé a escribirle una carta a ellos de que de racism, racismo, porque como yo estaba en un lugar de que había mucha gente de color, negro, ajá, y yo era latino, pues esa era mi excusa. Yo decía, ahora yo le digo a este que está usando el racismo. Sí, el racismo, y lo pongo bajo investigación porque los federales es una cosa grande para ellos. Estamos viviendo en los Estados Unidos, aquí está la libertad, y tú sabes cómo le dicen, el mecanismo de uno. Ajá. Empecé a usar el mecanismo, decir de discrimination, y empezaron las investigaciones sobre él. Y ahí yo lo veía bajo presión, a veces llegaba, no quería hablarme. Él sabía y no sabía quién era. Y de repente que estoy escribiendo una carta fuerte, una vez le escribí a él, ya if he was a Christian, que si él es cristiano verdaderamente, porque él no me lo muestra a mí, porque él no me ayuda, empecé a exigirle a él su caminar, cuando el caminar de uno depende de ti. Jesús no da la explicación a nadie. Wow. Cuando empiezo a escribir cartas calientes, bien bajo cosas que él no hace por mí, pues un día era como mi cuarta carta y ahí la voz me dice, ¿por qué tú peleas contra mí? Solté el lápiz, creía que me estaba volviendo loco. Aún así, me contesté para atrás y dije, ¿por qué tú me hablas a mí si yo le sirvo a Jesús? Y después me dije, adiós, ¿pero qué yo hago contestándole algo que me habló? ¿Y quién me habló a mí? Y ya, ay, pero yo estoy enredado. Primero me hablé, y entonces contesté. ¿Y ahora quién fue que yo le hablé? Yo dije, me estoy volviendo loco aquí dentro. Cuando suelto el lápiz, que empiezo a tener silencio, a la misma voz me dijo, abre la Biblia. Y cuando abrí la Biblia, ya la palabra de Dios yo no la estaba leyendo. Pude entender que yo estaba detrás de la palabra. La palabra me estaba leyendo a mí, me estaba explicando y diciéndome, aún puse tu corazón en balanza. Y empecé a miraba la Biblia y ya me estaba hablando a mí. No la leía ya leyéndola, sino que ya me estaba hablando a mí. Y pude entrar y entender que ahí fue mi primer encuentro con Dios. Que fue la parte sobrenatural de este asunto, porque escuchaste a alguien que te habló, que dijo, ¿por qué me persigues? Era una voz, claramente, pero pensé que era mi consciente o mi mente hablándome cosas, y yo la hablaba para atrás, y después me pregunté, ¿por qué yo hago hablándole para atrás? Y ahí tuve mi encuentro, me empecé a identificarme con la palabra de Dios. ¿Sabes que algo similar me pasó a mí? Pero yo te conté a ti, pero a la gente que nos escucha, creo que no. Un día yo estaba bien enamoradito pues de la que es actual mi esposa. Vengo, yo le digo, ok, tú estás preparada, vamos a tomar una decisión delante de Dios, vamos a hacer un pacto. Y lo hicimos. Entonces el pacto fue entre nosotros, no había ninguna o tercera persona. Y yo dije, bueno, de esta forma voy a tener feliz a esta muchacha. Y comienzo yo, Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy te presento como a esta mujer como mi esposa. La acepto como mi señora. Gracias, Señor, por esta mujer que me diste. Y hago este pacto contigo, Señor, de tenerla como mi mujer. Todo estaba bien. Ella hace el mismo pacto con Dios. Y en la noche, algo similar a ti, una voz que me dijo, tú sabes que lo que hiciste es real. Y yo, ¿cómo? Es más, yo no dije ni cómo, yo solamente me quedé callado y yo sabía de qué se trataba. Y me dice, lo que hiciste no fue un juego, es real. Y esa es tu mujer. El día siguiente yo llamo a mi novia, por decirlo de esa forma, y la llamo, ya autorizado por Dios que ella era mi esposa. ¿Por qué? Porque me lo dijo Dios. Ey, lo que hiciste es verdadero. O sea, lo que hiciste fue casarte con ella. Porque la palabra de Dios dice, si tú presentas delante de Dios a esa mujer y haces un pacto delante de Dios, es tu esposa. Lo que pasa es que nosotros pensamos que tenemos que hacerlo delante de un hombre drogadicto que está en Hialeah, que tiene solamente un certificado autorizado por el gobierno, ya porque como esa autorización lo que le costó a este hombre $15 para ser notario. Entonces ya ese sí vale. Y no vale el que tú hiciste en forma interna. Bueno, déjeme decirle que mi mujer también había recibido la misma cosa. En la mañana, en la madrugada, también Dios le había hablado a ella. Ahora después, claro, después uno se casó con por notario y también se casa uno delante de un pastor, delante de una iglesia. Pero le digo esto a usted porque seguramente cuántos pactos nosotros hacemos con Dios porque creemos que no tienen ningún valor y es un pacto real. Quizás usted no tenga la capacidad de escuchar a Dios o quizás usted no pudo entender qué fue lo que pasó. Pero en este momento dice la Biblia que nada es casual. Y Dios en este momento te está hablando y te está diciendo, mira, cualquier pacto que tú hagas conmigo tienes que cumplirlo porque es un pacto. Y hoy es tu oportunidad de conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que cambia situaciones donde tu situación económica puede cambiar, tu situación de salud va a cambiar para mejor. Únicamente tienes que creer. Yo te voy a pedir que allí donde estás, Solamente entrégale de corazón real, de corazón real, entrégaselo a Dios. Si tú estás preparado, solamente cierra tus ojos, levanta tus manos, cosas impresionantes van a pasar. Solamente hazlo, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y repite: Padre Celestial, en este día reconozco que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dígale: Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Ahora déjame felicitarte porque en este momento tu nombre se ha escrito en el libro de la vida. Pero dice la Biblia de que esto está bien, pero hay derechos legales que todavía pueden estar amarrando y nada es casual. Dios utiliza hasta una piedra para poder hablarnos y busca cualquier pretexto para decirte lo que necesitas tú escuchar. Hay todavía vínculos que aunque tú en este momento seas cristiano, y tú que seguramente que me escuchas, si tienes muchos años como cristiano, Dios te está hablando en este momento diciendo: hoy es el día de ser tu liberación. Por eso que ahora yo quiero que tú desde donde estás, en cualquier parte del mundo, solamente quiero que lo hagas de corazón y dilo, voz alta. Dice que lo que tú saques por tu boca, lo que tú digas, lo que tú hagas, aquí en la tierra serán decretados en los cielos. Y hoy día tú vas a decretar esa liberación, donde vamos a romper pacto, con donde vamos a ser libres realmente. ¿Ok? Entonces vamos a repetir esto. Rompo, dígalo ahí. Todo pacto, vamos, en voz alta, dígalo duro, que no importa que lo escuche su vecino, no importa que lo escuche, mire, humíllese. El que se humilla será exaltado, dice la Biblia. Entonces, vamos a aprovechar de hacer esa humillación delante de Dios. Vamos, dígale: rompo todo pacto con el diablo, con la carne. Dígalo, dígalo duro. Lo rompo en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto con espíritus de la santería. Lo rompo ahora. Rompo todo pacto con la ligadura de la droga. Dígalo, rompo en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto con espíritus de vicio. Lo rompo en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto con espíritu de encarcelamiento. Lo rompo ahora. Rompo todo pacto con espíritu de homosexualismo. Lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Me declaro libre. Dígale: rompo todo pacto con los espíritus o demonios de la masturbación, de la lascivia. Lo rompo en el nombre de Jesús. Lo rompo ahora. Vamos, rómpelo. Ahora respira por la nariz, boca por la boca. Uf, vamos. Uf. Padre, en el nombre de Jesús me declaro libre. Vamos. Uf. Sigue rompiendo. Diga: rompo. Dígalo, rompo todo pacto con todo espíritu de vicio. Lo rompo ahora. Respire. Vamos. Inhale, exhale. Vamos. Diga: rompo todo pacto. Vamos. Mientras usted va rompiendo, vamos. Inspiro. Vamos, vamos, rompa. Diga: rompo todo pacto con el espíritu de pobreza. Lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Vamos. Vamos, rompo todo pacto con el espíritu que puedan causar problemas para yo tomar la vía de lo que Dios ha querido que yo llegue. Todo espíritu de que quiera estar en contra de que yo logre ese objetivo, lo reprendo y lo ato y lo saco fuera de mi vida. Y rompo todo pacto con esto. Lo rompo ahora en el nombre de Jesucristo. El nombre que sobre todo nombre. Ahora haga pacto. Pacto, haga el pacto. En nombre de Jesús, hago un pacto contigo, Espíritu Santo. Jesús de Nazaret. Oh Señor, entra en mi vida. Declaro en el nombre de Jesús que todo lo que tú quieres que pase en mi vida, Señor, va a suceder. El llamado que tú quieres que suceda, sucederá. Lo decreto y declaro ahora. Decreto, Señor, que tengo éxito. Esa paz que pasa sobre todo entendimiento está conmigo. Lo decreto y declaro, porque el Dios de Israel, el Dios, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, está conmigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque estoy libre. Amén y amén. Qué bonito. Felicidades, porque usted ahora no solamente tiene a Jesús, sino está libre. Ahora bien, recuerde algo. Tiene que mantenerse puro, porque la Biblia dice que cuando estos demonios, si llegan a usted a caer en el mismo vicio de lo que sea, si sea de masturbación, de droga o algo, ellos no vienen solo, porque van a conseguir todo esto limpio y vienen con siete más. Así que no le demos entrada a estos y mantengámonos en santidad. Sí se puede. Manténgase usted fuerte. Dice la Biblia que si usted se coloca en una posición de fuerza contra el enemigo, él huirá de usted. ¿Ok? A ver, señor Yassi, el día de hoy usted platicó algo muy bonito. Y cuénteme usted, aparte de esto, ahorita que tenemos a... ya 20 minutos conversando, platicando. Dígame usted, para cerrar, pues ya pronto y estemos unidos en otro programa, cuénteme algo que le haya pasado así sobrenatural, para dejarlo para el próximo programa, para que la gente pueda saber de qué vas a hablar el próximo programa. Cuéntame. Bueno, para aclarar, que quisiera aclarar por lo menos un minuto o varios segundos. Dele, a ver. De la carta, la persecución que le tenía al consejero. Sí. Ahora entiendo que esa persecución, en lo natural, se ve de que estoy escribiendo mal en contra una persona. Pero en realidad, si una persona ha recibido a Cristo como su Salvador, esa persona se convierte automáticamente parte del reino de Dios. Correcto. Un escogido. Sí. Esa persona trabaja para la expansión del reino de Dios, del Señor Jesucristo como su Salvador. Él es el que tiene el camino hacia el Padre. A una persona estar en contra, una persona escogida, tú estás persiguiendo al pueblo de Dios. Tú estás atacando el reino de Dios. Y dependientemente que esa persona haga las cosas a tu manera o no, porque nuestra manera es a nuestra conveniencia, pero esa persona tiene su manera profesionalmente, su trabajo. Él tiene que trabajar porque es su trabajo legal. Es una manera de... Él tiene sus condiciones y no pasar las rayas o romper reglas. Y uno quiere que esa persona a veces rompa las reglas porque es cristiano o X cosa. Es cierto. Y Dios permite que esas personas pues puedan ayudar a uno, pero dentro de lo que se llama hacer las cosas bien, dentro del llamado de uno de ser recto y transparente. Si una persona ataca a otra persona, sea un hermano contra un hermano, un creyente con un creyente o una persona que no es creyente contra un creyente, tú estás persiguiendo a Dios. Ahí es que pude ver que Saulo de Tarso, él perseguía al pueblo de Dios hasta que él fue llamado adentro del reino y pudo entender. Y ya no perseguía, sino que ayudaba a la expansión. Por eso también dice la palabra que si alguno tenemos un problema con otro, tratemos a un personal, una persona con una persona, sino busca un testigo para que uno pueda lidiar y ya terminar el problema, no seguir alimentando, no seguir persecuyendo, porque estás haciendo daño al reino de Dios, estás haciendo daño a un llamado, al llamado más alto que puede existir. Y eso se llama perseguir el reino. Es cierto. Bueno, ahora a ustedes ya vamos a cerrar, pero quiero darle a ustedes unos pequeños comercialitos. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que usted va a estar interesado. Uno es de que si usted tiene los focos delanteros de su carro, el headlight, si lo tiene así como húmedo, como borroso, pues le puedo dar un teléfono donde usted va a poder pues conseguir de que estos lucan como nuevo. Sí, los headlights lo puede usted reparar sin necesidad de cambiarlo y no cuesta mucho, es muy económico, es muy, muy barato. Le voy a dar este teléfono para que usted llame y pida mayor información. Ok, el teléfono es 786-431-9595. Se lo repito, 786-431-9595. Y el otro es el 305-420-8461. También, si usted está interesado en tener o ser dueño de una franquicia de cafetería, usted puede llamar o ir a visitar Nicolatis.com. Nicolatis.com, una cafetería bellísima, estilo el nuevo café de McDonald's o la gente de ¿cómo que se llama la compañía esta donde compra uno café? Ya hice. Se me ha escapado. ¿Cómo? Se me ha olvidado. No sé cuál. ¿Cómo? Cualquier cafetería grande que tiene café en Starbucks. Ok, así como Starbucks, usted puede ser dueño de su propia cafetería con esta gente que se llama Nicolatis.com. Usted compró una franquicia. Yo le recomiendo que usted vaya a Nicolatis.com y pregunte. No importa en cualquier parte del mundo que usted nos escuche, si está en España, en Venezuela, en Colombia, en México, en cualquier parte del mundo, usted puede tener esa cafetería allí en su ciudad. Esta gente le va a ayudar con todos los secretos. También Star Mobile Car Watch, el car watch de las estrellas de televisión. Dice que ellos lavan su carro donde usted esté. En Details, Polishing, ellos también hacen todo lo que es el seat and carpet, cleaning, todo usted lo va a tener a su disposición con esta gente de Star Mobile Car Watch. Llame al 305-420-8461, 305-420-8461. Y también, muy pronto, la película que va a darle a usted todo el conocimiento de lo que está sucediendo con el celibato. Usted puede tener mayor información a través de elcelibato.com. Elcelibato.com. Usted va a poder conocer un poco de lo que estamos haciendo nosotros en la película. Yo soy el director de la cinta, Jay-Z, como sería la pronunciación correcta, ¿verdad? Jay-Z, ¿correcto? Sería, él está con nosotros también en lo que es como asistente de cámara y asistente de producción. Jay-Z, el famoso Jay-Z. Está Andrés García, está Laura Ferretti, está una cantidad de gente con nosotros. La vamos a saludar también a una de las productoras que hoy, precisamente hoy, se vinculó con nosotros, y por eso que el nombre es un poquito medio complicado, pero ya se lo voy a... Mientras estoy hablando con ustedes, lo estoy buscando. Pero esta productora se vinculó con nosotros y también tiene lo más rico, tiene esas ganas de trabajar, esas ganas de hacer las cosas bien. Ella se llama Jeanette Alfonso. Así que saludos también para Jeanette Alfonso, que está también en la producción como asistente de producción. Así que vamos a estar pronto grabando otras nuevas escenas, y usted pronto tendrá en sus manos El Celibato, la película. Usted puede ya desde ya ordenarla. Puede usted ir al celibato.com, ordenar su película, su copia, y pronto la tendrá en sus manos. ¿Ok? Elcelibato.com. Mis amigos, como siempre les digo, recuerden, vayan con Dios, pero regresen la próxima semana, donde vamos a hablar con todas esas cosas extrañas que pasan, que no sabemos qué es lo que es, pero definitivamente, gracias a Dios que estamos con Él. Si usted está con Cristo, todo lo que pase alrededor, pues está controlado. ¿Ok? Ya le vamos a explicar cómo orar. Usted no sabe orar, le vamos a explicar cómo orar. En el próximo programa, Jay-Z nos va a hablar. ¿Qué nos vas a hablar en el próximo programa, Jay-Z? Bueno, mencionaste de saber cómo orar. Va a darnos los secretos de cómo orar el próximo programa. Ser sincero. Ok. No hablar con lisonjura. Pero no lo digas ahorita. Nos lo vas a decir en el próximo programa. También otra, una cosa extraña que te haya pasado, dime solamente, adelántame un poquitito. Pude entender cómo dar de lo que no tiene, de lo que no tengo. Ok, pero cosas extrañas. Así que tú viste una luz, que alguien te tocó la puerta, ta, ta, ta, y no había nadie. De repente viste a alguien parado. Algo, esas cosas extrañas. Bueno, no algo así, pero sí tuve hace poco una cosa bien extraña. Bien extraña, ok. De eso vamos a platicar entonces en el próximo programa. Mis amigos, les quiero, recuerden, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos, y díganle a todo el mundo que vengan y visiten a bocaranda.net. Bocaranda.net, se suscriban al programa, puede ir usted a iTunes y allí va a poder usted tener totalmente gratis este programa que se lo hacemos con mucho cariño para ustedes, ¿ok? Entonces, regar la voz, dígale a todos sus amigos, haga ese pacto con Dios de que va a dar regar esto para que muchas personas sean tocadas, sean sanadas y puedan comprender un poquito acerca de cómo trabaja todo esto, que aunque lo veamos complicado, Dios tiene el control de todo. ¿Ok? Entonces, regar la voz y el compromiso, hágalo con Dios, no con nosotros. Y Él le va a ayudar y le va a pagar de la mejor forma. Es el mejor jefe que tenemos, Dios. Hasta luego, señores. Bye.